de gente que está migrando o que estaba migrando y la agarró la pandemia, un tema tremendo. Para eso vamos a hablar con Dolores Linares, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y docente en la Facultad de Humanas de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, Dolores. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Muchas Bueno, gracias por recibirme. la otra vez viniste acá al estudio hace como un año. Sí. Hablábamos de los senegaleses, ¿no? De la comunidad senegalesa que estaba en Argentina. Sí. ¿No? Era ese el tema que nos había convocado. ¿Seguiste con ese tema? Bueno, en realidad ya hace un tiempo que estoy más abocada a los venezolanos en Argentina. Porque fue una, bueno, está siendo en realidad, justamente ahora en épocas de pandemia no, y hay tendencias que se revierten, pero hace como 3 años que es una ola migratoria muy masiva en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Entonces estaba más centrada en ese tema. Bueno, contame de eso, vamos a empezar por ahí. Contame qué has investigado. Bueno, en realidad mi investigación fue por 2 lados y es lo que en el CONICET presenté como proyecto. Entonces, por un lado, fue todo lo que tiene que ver con política migratoria específica para venezolanos. Y en ese caso hay descubrimientos interesantes en el sentido que en los últimos años en Argentina, sobre todo durante la administración del presidente Macri, hubo una regresión en términos de derechos de los migrantes por el decreto 70 del 2017. Ah, sí, habíamos hablado de eso, sí. Sí, Sí, que sí. es un decreto que vincula a la migración con el delito y Claro. con el crimen. Y sin embargo, los migrantes venezolanos no solo que no fueron afectados por este cambio de política general, sino que fueron beneficiados con ciertas políticas selectivas que se impulsaron también desde la administración Macri, que responden, bueno, por un lado a esta masividad que estamos hablando. Imagínate, Matías, que en el 2015 había 12.000 migrantes, más o menos estimativos según la Dirección Nacional de Migraciones. Había unos 12.000 migrantes venezolanos. Ajá. Hoy estamos hablando de casi 200.000 Ah, mira vos. en Argentina. Sí. Entonces, estas políticas tienen que ver un poco con esta masividad y con las necesidades específicas de este colectivo y sobre todo con ciertas características. Se trata de un colectivo migratorio altamente calificado. Estamos hablando de médicos, de ingenieros, de administradores de empresas y bueno, y en su mayoría están consiguiendo trabajos informales, trabajos subcalificados, en realidad, o sea, están sobrecalificados para los trabajos que están consiguiendo. Esto era porque por una cuestión básicamente ideológica, ¿no? Del gobierno de Cambiemos, de fomentar que se fuera gente de Venezuela, donde el presidente es Maduro, o ¿por qué No, decís no, no. que había un beneficio para esa gente? Hay un beneficio primero, porque los migrantes venezolanos con los pactos dentro del Mercosur y como Venezuela es un miembro asociado de Mercosur, se beneficiaban de las facilidades para la documentación migratoria en Argentina. Sin embargo, el gobierno del presidente Macri en el 2017 fomenta la expulsión de Venezuela del bloque Mercosur. Sí. En realidad sería como una suspensión por no respetar la democracia, para decirlo a grosso modo. Con esta suspensión, los migrantes venezolanos en Venezuela, digo, que llegan a Argentina, quedan en una especie de limbo documentario, o sea, no pueden gestionar sus DNI porque ya no son más parte del Mercosur. Frente a este hecho, que tiene que ver con relaciones internacionales y relaciones diplomáticas, el gobierno de Macri rápidamente intenta pensar estrategias mediante una política selectiva para beneficiar a estos venezolanos. Y es así como el año pasado, o sea, tardó un par de años, pero el año pasado se larga un programa especial para migrantes venezolanos. El resto de las cuestiones, por ejemplo, aprovechar esta alta calificación de migrantes venezolanos no es algo, no es un rasgo específico de la política migratoria de Macri, sino que todos los gobiernos en general tienen esta cuestión de poder capitalizar, o sea, piensan en la migración en este sentido, ¿no? En este aprovechar o poder capitalizar estos recursos humanos. Bien. Bueno, ¿y qué pasa en este contexto de pandemia que donde se ha dado la paradoja de personas que huían de sus países por diversas causas? Aparece la pandemia, las cuarentenas y tienen que volverse a sus países. Sí. Mira, se está dando un hecho que por su masividad se está llamando migración en reversa, que no es lo mismo que el retorno. Nosotros cuando dentro de los estudios migratorios estudiamos el retorno, las posibilidades de retorno, cuando un migrante está pensando a futuro retornar a su país con cierto capital. Y eso está bastante estudiado, es un nicho que se está estudiando bastante. Esto de la migración en reversa es algo bastante nuevo, porque se trata de una migración que está intentando, o sea, flujos grandes que están intentando regresar a sus países de origen, a como dé lugar, en el medio de la pandemia, que esto significa en el medio de fronteras cerradas. Entonces, se están exponiendo a malos tratos, a vulnerabilidad, o sea, a ser incluso retenidos en centros de frontera. Acá en Argentina no está sucediendo, pero por ejemplo es el caso de los venezolanos en Ecuador, que terminaron haciendo como grandes campamentos alrededor del consulado venezolano pidiendo repatriación. O por ejemplo, de bolivianos y paraguayos en Chile. También se está observando la clásica, ya conocemos, la caravana migrante de gente de El Salvador, sí, y de Honduras que pasa por México para ir a Estados Unidos. Bueno, ahora se está dando a la inversa esta caravana y están intentando regresar a sus países de origen o, por ejemplo, los nicaragüenses en Costa Rica. Y esto se da en realidad porque la situación en general en Latinoamérica, pero sobre todo en Norteamérica, la situación documentaria del migrante es precaria y eso hace que también sea precario el goce de derechos en general, derechos sociales y ni hablar de los derechos políticos. Entonces, en esa situación, viendo que no tienen papeles, como dicen, no pueden conseguir, por lo tanto, un trabajo en blanco y tienen que trabajar en changas, con trabajos informales en general. Y por lo tanto pueden ver mermados sus ingresos y de ahí que no pueden pagar un alojamiento, un alquiler, porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los migrantes paga alquiler, no tiene vivienda propia en los lugares de destino. Frente a esta situación, se está viendo que masivamente se prefiere regresar a los lugares donde todavía quedan lazos familiares y redes de contención humana, que nada, frente a la pandemia evidentemente son prioritarios. Pero vuelven a la cuna de donde escapaban, o sea, que eso es una enorme paradoja, ¿no? Donde si escapaban de la inseguridad, vuelven a eso, si escapaban del hambre, vuelven a eso. Sí, Y algunos habiendo quemado las naves. Esto quiere claro. decir, los migrantes venezolanos que yo he entrevistado aquí en La Pampa, muchos de ellos han vendido, por ejemplo, sus casas, sus autos, sus carros, como dicen, sí. Para lograr capitalizarse, para iniciar su trayectoria migratoria. Bueno, estos particularmente no, estos que yo he entrevistado no han regresado, pero supongo, podría extrapolar que ese puede haber sido el caso de alguno de los que en este momento estén pensando en volver. Entonces, se puede pensar que algunos están volviendo a sus lugares de origen, pero que ya no cuentan con ese capital inicial con el que partieron. Claro. Mira vos. Y si vemos un mapa así animado, ¿no? En la compu, ¿qué veríamos a nivel mundial? ¿Que está detenido los movimientos migratorios o que van por goteo o justamente todo van en reversa? Yo diría, si hoy tuviésemos que ver ese mapa, que las fronteras que antes eran porosas, en primer lugar están en rojo. En su gran mayoría las fronteras están cerradas, sobre todo a la gente que no es a los no nacionales. Sí. Y se admite el ingreso a cuentagota, a gente que ha tenido visas, o sea, gente que puede realmente demostrar que está trabajando, que tiene contratos de trabajo. Por lo tanto, lo que se ve es lo que se vería en este mapa. Si marcásemos, por ejemplo, en verde, es una gran población indocumentada. Son estas poblaciones migrantes indocumentadas que en algunos casos están intentando sobrevivir en los países de destino y en otros casos han intentado volver, pero se topan siempre con esta frontera que está en rojo. Y este es el caso, por ejemplo, de los venezolanos en Ecuador o en Colombia mismo, que comparten una frontera donde se están dando terribles casos de injusticia. Uh-huh. Aquí en Argentina, Agenda Migrante, que es un conjunto de más de 100 organizaciones sociales, académicas, eclesiásticas, en abril hicieron una entrevista a migrantes para ir tanteando un poco cómo era la situación. Y realmente las situaciones de esos migrantes, digamos, que quedan ahí en el país de origen sobreviviendo, también es muy terrible. Uh-huh. Estamos hablando con Dolores Linares, que es licenciada en Relaciones Internacionales, profe acá de Humanas de la ULPAM. Dolores, pero hubo, cuando empezó la pandemia, hubo distintas reacciones de los variados países, ¿no? Por lo que tengo entendido, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Portugal se le dio ciudadanía a gente que la estaba pidiendo ahí, que estaba en ese trámite, se la dio expeditivamente para que pudieran acceder al sistema de salud. ¿De esto tenés claro. noticias de estas diferentes actitudes respecto al migrante? Sí, en algunos casos en Portugal y en España también se hicieron ciertos ajustes para poder incluir, porque esa es la palabra clave acá, para incluir a parte de la población, pero es parte de la población que ya estaba con trámites iniciados. ¿Sí? Hay otra parte de la población migrante que realmente está invisibilizada porque por problemas legales que tienen que ver con, por ejemplo, el tipo de ingreso al país, no pueden ni siquiera iniciar esos trámites. Entonces, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, hay muchos migrantes que si no pueden mostrar que han ingresado por un punto de frontera habilitado y han hecho los trámites en la Dirección Nacional de Migraciones correspondientes al momento de entrar al país, después no tienen permitido iniciar ningún tipo de trámite migratorio para su residencia. Y esto pasa en todos los países que tienen que demostrar el ingreso. Uh-huh. Entonces, y además hay otras cuestiones. El acceso a la salud es el primero y eso es fácil, o sea, poder lograrlo con un mínimo requisito de documentación. Sin embargo, el tema es que la mayoría de los países que han emitido ciertas políticas que son como paños fríos para hacer frente a la pandemia, por ejemplo, el IFE en Argentina, tienen ciertos requisitos para los migrantes que no tienen otras documentaciones. Por ejemplo, tener un lapso de tiempo viviendo, residiendo en el país. Uh-huh. O sea, un venezolano que llegó hace 3 meses, 4 meses, 1 año o 20 meses, no puede acceder al IFE, uh-huh. por ejemplo. Bien, Dolores, y otra cosa que se reveló acá en la pandemia es que muchos y muchas migrantes son las personas que estuvieron haciendo los trabajos esenciales, limpieza, enfermería sobre todo. Sí, y eso, bueno, y eso es paradójico, ¿no? Que tanto acá y también en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde el sistema de salud hay una gran representación de población migrante en el sistema de salud. Y aquí lo que vimos en Argentina, lo que vimos al principio, que trabajos esenciales como el delivery sí. Están realizados por migrantes venezolanos, colombianos también, ecuatorianos también, y son trabajos terriblemente, o sea, no solo que están subcalificados, o sea, que vamos a encontrar ingenieros en ingenieros trabajando encima de las bicicletas de estas empresas, sino que son mal pagos, que no tienen ningún tipo de cobertura, que son muy vulnerables a accidentes, malos tratos, etcétera. Entonces, eso realmente nos tiene que hacer pensar, bueno, pero creo que pasa en general y no solo con la población migrante cuando sucedieron estas cuarentenas en donde se habilitaban exclusivamente los trabajos esenciales. Todo esto nos hizo pensar, ¿no? Las condiciones de trabajo y los salarios también de la población que trabaja en labores esenciales. Uh-huh. Como la recolección de basura, la limpieza. Sí, sí. Dolores, y por ahí no es tu especialidad, pero a ver si sabes, ¿cómo interviene la trata? ¿Cómo entra la trata en el tema de migración? Porque sabemos que es una población muy vulnerable y es carne de redes de trata, toda esta gente que está al amparo de nada. Por supuesto. Sí, no, es cierto que no es mi área específica, siempre en migraciones internacionales lo que se intenta descubrir tal vez es por qué migra la gente, ¿no? Y hay una teoría, una de las teorías, hay varias, que en realidad no son teorías, son como modelos interpretativos, es que hay migraciones que se institucionalizan y al institucionalizarse se perpetúan en el tiempo. Bueno, la trata es un tipo de migración institucionalizado negativamente. Quiere decir que hay otras instituciones que permiten la movilidad internacional de las personas, pero la trata o también aquellos que, por ejemplo, en lo que se llama la frontera norte, ¿no? La que separa Estados Unidos de México, uh-huh. Tienen empresas destinadas a garantizar el ingreso de mexicanos a Estados Unidos. Es un tipo de migración que, desgraciadamente, que está institucionalizada. Esto quiere decir que es una empresa. Mirá vos, ¿legal? ¿Una empresa legal o es una empresa? No, clandestina total. Son todas ilegales, claro. Pero como sabemos, hay muchísimos negocios ilegales que se mueven a través de la frontera y este es uno de ellos. Uh-huh. Supongo que en este, pero es una suposición, en esta coyuntura de fronteras cerradas, de un periodo de desglobalización a causa del corte de estos flujos, supongo que la trata a nivel internacional, porque después está la trata a nivel de redes nacionales, que eso no tendría por qué frenarse. Pero supongo que a nivel internacional debe haber mermado también ese tipo de negocio. Ajá, mira vos. Bueno, Dolores Linares es licenciada en Relaciones Internacionales, estamos hablando del tema de migraciones, y cuando se considera al migrante como una persona delincuente, ¿eso qué tipo de construcción es? Eso es, porque sé que lo has mencionado en un artículo que publicaste hace poco, ¿eso se construye a nivel internacional, se construye a nivel nacional? Bueno, no, es una construcción a nivel internacional y es de larguísima data. Y se ha institucionalizado también a partir de ciertas políticas públicas que han llevado a cabo algunos países. Es una vinculación, o sea, vincular el migrante con el delincuente o con el criminal, es una vinculación que finalmente lo que hace es legitimar ciertas políticas de exclusión. ¿Y en qué se basan? Se basan en datos, a veces estadísticos, que tienen que ver con índices de criminalidad, o específicamente, por ejemplo, para justificar el decreto 20 del 2017 durante la administración Macri, se utilizó la estadística de personas de otra nacionalidad que están en las cárceles. Pero para usar esta estadística, o sea, para esta estadística se ha usado este índice en las cárceles federales, tomando, y todos sabemos que en las cárceles federales están los presos, por ejemplo, por delitos de narcotráfico. Y en el narcotráfico, específicamente como una rama delictiva, así como dijimos la trata, obviamente, como su nombre lo indica, tráfico, hay personas de otros países. Porque el narcotráfico, aquí no se produce demasiada cocaína o marihuana o como para que sea un comercio puramente interno. El narcotráfico necesita esencialmente de redes internacionales. Entonces no es casual que en las cárceles federales la gente que está presa por crímenes vinculados al narcotráfico sean de otros países. Para decirlo de otro modo, es una vinculación bastante obvia en este caso, pero que no es para nada concluyente. Es decir, si tomamos, por ejemplo, cárceles no federales, para sumar a la estadística, ahí la población migrante está no está sobrerepresentada, sino que está subrepresentada. Claro. Claro, es la pero es que ¿cómo se puede manipular esa interpretación, ¿no? de los números? Y tomando de esa manera, tomando una muestra sesgada y pasándola como la muestra total. Entonces, es decir, evidentemente todos los migrantes son delincuentes. Además, las cárceles de mujeres llenas de pobres mujeres usadas de mula, que en su país de origen son vulneradas, violentadas y bueno, obligadas a pasar droga, ¿no? Exactamente. Más allá de la discusión de qué tipo de delitos y qué tipo de causas se arman a partir del narcotráfico, que eso ya es una cosa, una discusión aparte, y hay estudios que lo trabajan. En Argentina, si nos seguimos basando por los datos del censo, hay un 4,5% de población migrante, teniendo en cuenta la población nacional, ¿no? 4,5. Ajá. Se calcula que en este año va a aumentar un poco, o sea, el este año, sí, cuando tengamos el próximo censo realmente, va a aumentar un poco. Pero de ninguna manera podríamos vincular, teniendo en cuenta las estadísticas de las cárceles, uh-huh, a los migrantes con la delincuencia. Pero no hay que olvidar que el decreto 70 del 2017, que se hizo bajo la administración Macri, se hizo justamente bajo esta administración, que fue la que un año antes impulsó la creación de un centro de detención para migrantes indocumentados, uh-huh, o que en el año 2010, con el conflicto del Parque Indoamericano, por la toma de tierras en Buenos Aires, cuando Macri era intendente, o sea, jefe de... De gobierno. El jefe de gobierno, perdón. Sí. También en sus discursos decía que la migración estaba descontrolada y que había un nexo directo entre crímenes y migración. Uh-huh. Dolores, ¿cuántas personas venezolanas viven en La Pampa? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, en las cifras, tenemos las cifras hasta las cifras y las estadísticas hasta 2018, pero no son estadísticas totalmente confiables. La Dirección Nacional de Migraciones apuesta a que en los últimos 3 años se han radicado o han iniciado, en realidad han iniciado sus trámites de radicación, más de 800 personas. Ajá. Sin embargo, para toda La Pampa. Sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta con estos datos 3 cuestiones fundamentales. Primero, que muchos migrantes venezolanos que residen en otras provincias, y especialmente en Buenos Aires, se enteran que en La Pampa el turno para iniciar el trámite se otorga en un día. Ajá. Entonces, están viviendo en Buenos Aires, pero piden el turno en La Pampa, viajan, hacen sus papeles, obtienen su DNI y se vuelven a las provincias donde están residiendo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en La Pampa reside muchísima menos población migrante que, por ejemplo, en Buenos Aires. Uh-huh. Otro dato que hay que tener en cuenta es que, por más que inician el trámite migratorio, a veces los inician y no los terminan. Y la Dirección Nacional de Migraciones obtiene la información es de cuando inician el trámite y no cuando lo terminan. Entonces, tal vez muchos iniciaron y no lo terminaron. Por las entrevistas que yo estuve realizando hasta el año pasado en Santa Rosa, Toay, estaban recibiendo alrededor de 150 migrantes venezolanos. Ajá. Mira vos. ¿Y se juntan? ¿Lo sabés? ¿Tienen así como una cosa comunitaria? Un poco sí. Tienen un grupo de WhatsApp. Ajá. Grande, que se... Bueno, han utilizado muchísimo las redes sociales. Claro. Tanto las cara a cara como las virtuales. Entonces, de las cara a cara también podríamos hablar, pero sí, tienen un grupo de WhatsApp en el cual a veces organizan reuniones, sí. Ajá. Pero también, como en todo grupo de WhatsApp, a veces se pelean, uno se va, otros vuelven, claro. Así que no están los 150 ahí. Bien. Ajá. Bueno, Dolores Linares, muchas gracias por otra vez ilustrarnos sobre el tema migración. No, gracias a vos, Matías, por invitarme. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Saludos. Bueno, gracias. Era Dolores Linares.